Cocina Negra. Noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, ¿eh? Cocina Negra, sí. Cocina Negra. Miércoles, de 4 a 6 de la tarde, Radio La Negra, Cocina Negra. Una producción de... Parece que hoy hace lo que quiere la compu. Arrancó así la tipa. Vos fijate que le pones apertura, manda avance. Le mandas avance, manda apertura. Empieza Cocina Negra, como todos los miércoles. No sé si como todos los miércoles, pero como todos los miércoles empieza Cocina Negra. La forma en la que empezó hoy no venía sucediendo, pero bueno, esa es parte de lo que puede pasar en un programa de radio. Mirá lo que hace, mirá. A ver, vos, contame. Mirá, yo ¿vos? Acá pongo. Daniel Massa, fantasía... A ver qué larga, ¿eh? A ver. ¿Te gusta? Nada que ver. ¿Qué es eso? No sé. No sé, ¿qué pasa con esa computadora? ¿Vos no ya hiciste idea. Algún diagnóstico? No. Le damos la bienvenida a todos sin cortina, así en seco. Dale, así en seco. ¿Vamos de vuelta? ¿Me prendés la luz? Así me da la sensación de que estoy al aire. Perfecto. Ahí estamos. Sí. Bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos. Cocina Negra a secas sería... Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, buenas Nancy. Buenas tardes. Tenemos una invitada hoy, bien ahí, una voz femenina que suele faltar, a veces alguna que otra invitada, pero no es común. Bienvenida. Buenísimo. Bienvenida Nancy, que estuvo hasta hace un ratito acá laburando en este estudio que se convirtió en una salita de edición un rato, grabando, preparando un material que ya después vamos a compartir acá también en Usina. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contenta de estar acá acompañando. Nada. Qué bueno. Bueno, en un ratito vamos a estar charlando acerca del encuentro este que se está, o sea, todas estas jornadas que se hacen en el instituto esta semana sobre el tema de la violencia. Claro, con respecto a esto, a este día, ¿no? De la violencia de género. Así que, bueno, un poco arrancar este Usina de esta forma, tratando de ir remando mientras Diego hace malabares del otro lado con las teclas y las computadoras y las perillas de la consola. Y si yo te digo, escúchame, estamos por internet, que sí, acabo de chequear que sí estamos por internet, estamos en radiolanegra.blogspot.com, ahí pueden escuchar este Usina Negra hasta las 6 de la tarde, también por la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, también estamos por ahí. Si querés comunicarte con nosotros por teléfono, podés hacerlo al 44-55710. Si querés escribirnos un mail a usinanegra@gmail.com. Y bueno, ¿hay un celular por ahí? No, ¿vos tenés? Yo tengo. No. Mejor no. No. Así que bueno, si querés comunicarte con nosotros, tenés esas vías, y si no, no te comuniques y ya, y bueno, qué sé yo, estaríamos encantados de que se comuniquen y podamos ir charlando al aire. Podemos sacar los llamados, el teléfono funciona, lo que no funciona es la compu 1, así que vamos a mandar un tema, intentar solucionar estos desperfectos cibernéticos, y volvemos en breve. Dale. Uno se fue para Holanda y familia allí formó. Otro dicen que en España la justicia anda mejor. En Miami de ilegales andan en la construcción. Y el afán de ser de afuera pega sin temor si te vas. No te olvides que la amarga y dulce aventura de viajar puede más que el recuerdo de un barrio completo y un país. Si te vas, siento que el aire me falta en el cuerpo. Si te vas, si te vas, no regales las pocas utopías, si te vas. A mover sobre la mesa, qué motivo te impulsó, si el exilio fue por muerte o el exilio te mató, si un tercer punto te agobia y un primero te gustó, no te olvides que el primero nunca te tocará a vos si te vas. No te olvides que la amarga y dulce aventura de viajar puede más que el recuerdo de un barrio completo y un país. Si te vas, siento que el aire me falta en el cuerpo. Si te vas, si te vas, no regales las pocas utopías. Si te vas, espero que en estas tierras haya tierras como acá y se nutran tus raíces con nutrientes de verdad. Quiero darte un gran abrazo y un saludo desde acá. Ya sabes que hasta el más fuerte se desarma al recordar si te vas. No te olvides que la amarga y dulce aventura de viajar puede más que el recuerdo de un bar y un país. Si te vas, siento que el aire me falta en el cuerpo. Si te vas, si te vas, no regales las pocas utopías. Si te vas. Hay cortina, eso es una buena señal. Desde la compu 2. Algo se acomodó. Bien. Perfecto. La compu 2 hoy funciona. Ahora vamos a tratar de solucionar la 1. 4455710 para cualquier técnico de PC que se quiera acercar y ver qué les pasa a estas malditas compus. Pero bueno, intentaremos surfear hasta las 18. Y bueno, comience usted este bloque que yo me dedico. Vos dale con eso, que yo. A los botonitos. Que acá con Nancy vamos a ir contando un poco de qué se trata estas jornadas por una vida sin violencia. En el marco de tres fechas. que así por lo menos lo presentan en la gacetilla que manda el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Con tres fechas. Esas fechas son las del 19 de noviembre, el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra las Niñas, Niños y Adolescentes. Sí. Declaro de interés por el Consejo Deliberante del Bolsón. Bien. Y el 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Bien, y esto No, toda una serie de programas, ¿no? Con actividades para toda la semana. Incluso las actividades que se plantean también abarcan la semana que viene, algunos días. Y estas tres fechas que habitualmente pueden pasar así por el aire, que en realidad muchas veces las fechas puestas por las grandes instituciones a nivel mundial pueden no significar nada. El tema es qué contenido se le pueda ir dando desde acá. Y esto plantea la posibilidad de ir generando actividades. Y sobre todo una de las cosas más interesantes, y que eso es una de las cosas que está bueno que estés acá para ir contándonos también, es cómo se vive en este tipo de actividades organizadas desde el instituto, también por estudiantes del instituto. Claro, ¿no? Son espacios que vamos, justamente, que vos decís, ¿no? Esto de todas estas fechas así, que como que pasan un poco desapercibidas en realidad, y desde el instituto podemos buscar como una rendija, un espacio para poder también proyectar nosotros, ¿no? O sea, es lo que está, lo que se está planteando en realidad hace un tiempo con este, con un grupo de estudiantes que vienen llevando a cabo adelante un proyecto en el cual todos los domingos de cada mes, el último domingo de cada mes, proyectan cortos. Y bueno, este domingo toca justamente la temática esta de género. Y nada, pensando y trabajando para eso en este momento, ¿no? Que era lo que estábamos haciendo con un grupo de chicas recién, preparando todo un audio. Vos venís laburando un montón el tema de la interculturalidad y el tema del pueblo mapuche, las resistencias de las comunidades mapuches, a partir de tu propia pertenencia, ¿no? ¿Cómo venís vivenciando vos también esta cuestión? Porque no es casualidad que el texto que estamos preparando lo has acercado vos en el medio de también de un libro que conseguiste en las jornadas cuando fuimos a Bariloche con estudiantes, las jornadas sí, de historia. Estuvo buenísimo. La verdad que estuvo buenísimo haber conocido ese grupo de gente, como que te que por ese lado también, no digo que acá no estemos activos, ¿no? Pero es otra mirada también desde allá y desconocimiento que tenemos de ambas partes. Y la necesidad también, tanto del Gulu Mapu, el Puel Mapu, o sea, el este y el oeste, volver a unificarnos en lo mismo, ¿no? Porque somos parte de lo mismo, el mismo pueblo, que fue sometido y que sigue resistiendo hasta el día de ahora. Cuando decimos Gulu Mapu, decimos lo que para el pueblo mapuche vendría a ser las comunidades mapuches del lado chileno, ¿no? Claro. Claro, claro, por eso el oeste, ¿no? Así es. Y sí. Este libro que vos nombrabas está escrito por varios... Taín, Fisqué, Triparra, Kifón, Melum, las diferentes formas de mirarnos, significa. Y está escrito, en realidad, muchos le llaman intelectuales, ¿no? Como intelectuales mapuches, que no, justamente a ellos no les gusta esa denominación, pero bueno, es la academia la que los encasilla ahí, desde ahí, ¿no? Pero bueno, es también justamente el lugar donde que uno puede hacerse para poder legitimar, quieras o no, o sea, justamente esta lectura que hacemos en todo este proceso de poder descolonizarnos o denunciar esta colonialidad del conocimiento, del saber, que es... Lo escuchaba el chico que lo presentaba en la mesa, en el panel, ese día. Sergio Cañuqueo, sí. Y Sergio planteaba... este laburo desde los márgenes de la academia, que él mismo en su propia historia le había tocado el tener que hacer ese desarrollo de primero de autorreconocimiento, ¿no? A partir de su propia pertenencia al pueblo mapuche, de poder ir haciendo ese autorreconocimiento y a partir de ahí ponerse a investigar siempre desde el margen que te generaba la academia, para poder profundizar en las cuestiones de la propia identidad y de un propio conocimiento que tampoco sea este mismo que te plantean los medios, o digamos, la estructura académica tradicional, ¿no? Y en ese marco aparecen estos trabajos y en ese marco llegás vos hasta Bariloche a estas jornadas y te encontrás con este texto que se llama Pecuyén. y que estamos produciendo, pero que nos trae de nuevo al tema que estábamos arrancando por acá, ¿no? Al tema de, claro, de la violencia y de la violencia de género en particular. Y ubica a la mujer en ese pensamiento originario, ¿no? Que hace menos de dos... Nada, desde la conformación del Estado argentino y chileno, cómo vivía la mujer, cómo era considerada, ¿no? En su sociedad, cómo éramos considerados, en realidad, cómo éramos consideradas, en, viste que justamente estoy en ese proceso en el acá y allá, pero bueno, es, ese acá y allá en realidad también es ficticio, porque es, uno nace acá y es parte. Por eso justamente ahí donde, cómo poder, este, nada, esa opresión, esa, ese patriarcalismo, este, en la que una nace en esta sociedad, este, hay maneras de salir, y justamente es volviendo a ese pensamiento, ¿no? Y desde ahí mismo revalorizarnos para poder también proyectar un futuro diferente en nuestras relaciones, que me parece que es lo más fundamental que también deja este texto. Y esto, y pensándote de, y en lo que se puede charlar y en lo que te generaba también el texto a vos, el lugar de la mujer, ¿no? Cómo plantea muchas cuestiones de la transmisión, ¿no? De la transmisión del conocimiento, exacto, ¿no? Específicamente Pecuyén habla de la menstruación, ¿no? De cómo era vista la mujer en ese proceso de que pasaba ya a ser parte del ciclo natural, ¿no? El mismo ciclo de la luna, que también es el ciclo de, este, para, o sea, las cosechas, ¿no? Está todo relacionado, y bueno, justamente ahí está la conexión con la tierra, ¿no? Con la madre tierra directa. Y bueno, en ese texto también se ve cómo la mujer, a partir de que entra en ese ciclo natural, este, es vista de otra manera, es, este, es, se le festeja, ¿no? Se le hacen ceremonias. Y todo lo contrario en lo que sucede ahora, ¿no? O sea, de esa manera de vernos, que la menstruación siempre se vio como algo sucio, algo malo, algo que hay que ocultar, igual que nuestros cuerpos. Sí, y en esa, y en ese proceso del sometimiento y el cambio de valores culturales y el paso de una sociedad en donde la mujer tiene un rol muy fuerte a una sociedad donde debe ser ocultada, y en donde empieza a subsumirse y a quedar adentro del espacio del hogar, ¿no? El texto también lo va mostrando, incluso cada vez más guardada. Claro. Bueno, era ella la que se ocupaba, ¿no? Lo que se denomina también, que a muchos les cuesta entender, que es nada más, no sé, nada más claro que la educación autónoma, ¿no? La educación dentro mismo de la propia familia. Y bueno, de eso se encargaba, por ejemplo, la mujer, cosa que después tuvo que dejó, fue relegada a eso, de lo que se ocuparon las escuelas, este, las misiones evangélicas, misioneras. Sí, los internados, ¿no? Que, porque contextualicemos también, en este proceso que se da post-conquista del desierto, en donde muchas comunidades mapuches, bueno, primero que se da una cantidad de muertes importantísima, y después empiezan a ser expulsados y a reubicados, ¿no? Algunos son mandados a la isla Martín García, otros son mandados al Museo de la Plata, otros empiezan a ser ingenios azucareros, este, también en Chuelechuel y Balcheta también se forman, este, campos de concentración, de los cuales no hay muchos archivos, pero según muchos relatos, este, de nuestros abuelos, justamente eso existió, y fueron mucha la gente que se mató en esos lugares. Muchos son corridos, justamente en 1894 más o menos son todos corridos, una vez que cae Calfucurá desde Azul, son todos corridos para estos márgenes, y muchos cruzan la cordillera para el otro lado, y cuando vuelven a entrar, este, ya está 1902, ya están instaladas las fronteras, este, gendarmería, por lo que son asentados como chilenos. Y bueno, están todos en ese proceso, van, vienen, y justamente en esa época se crean, las colonias, bueno, pero eso es un poquito más adelante, las colonias pastoriles, la creación, ya en 1930, la creación ahí de los parques nacionales, donde son vueltas otra vez a correr, Bueno, en las colonias pastoriles sí, en realidad ahí se los necesita para peones, por eso es que también vuelven. Y en esto nos vamos yendo de lo que es lo específico del tema de género, nos vamos yendo a toda la otra parte, porque pensar esto, ¿no? La imposición de un modelo patriarcal implica toda una transformación cultural y una transformación económica y política y territorial, y en esto empezamos hablando siempre de la mujer y terminamos desviándonos a todo el resto de los cambios, porque es justamente de alguna manera como se va viendo toda una imposición. Vamos a ir recorriendo un poquito más lo que se plantea para estas jornadas que están proponiendo la gente del instituto. Ayer fue la proyección, mejor dicho, la obra de teatro a cargo de estudiantes, el profesorado a nivel inicial de Mujeres Bonitas. Y en el día de hoy, en un ratito nomás, a las 19 horas, va a estar la proyección, el preestreno del largometraje documental con debate después de la película Ella se lo buscó, de Susana Nieri, que va a estar, que ya estaba llegando a Bolsón un ratito nomás, guionista y directora, que va a ser en el auditorio del instituto, recordamos, a las 19 horas, y por lo que se cuenta es un documental muy recomendable. Mañana, miradas y acciones locales para la atención y prevención del abuso infantil. Tenemos miradas y acciones para la atención y prevención de la violencia de género a las 20 horas, el que recién comentabas va a ser a las 10 también en el auditorio del instituto, y el de las 20 a las 10, o en el, perdón, en el aula 10 a las 20 horas. Para el día viernes 23... Locas de Amor, radioteatro a cargo de estudiantes del profesorado de nivel inicial. Bien, estamos tratando de encontrar el contacto para poder hablar con gente que ha estado en la producción de este radioteatro. Si nos escuchan por casualidad, que nos llamen, pero estamos tratando ahí de hacer la producción para el llamado. Y para el domingo, justamente, ahora sí tenemos la comunicación con Juan, compañero de El Trompo, el programa que sale en Radio Alas, y también es parte del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente. De nivel primario. Estudiante de nivel primario del Instituto de Formación Docente, que va a estar en la organización de este festival de cortos sobre violencia de género, que comienza a 19:30 en el auditorio del Instituto de Formación Docente. Juan, ¿nos estás escuchando? Sí, bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Muy bien. Bueno, acá estábamos con Nancy charlando un poquitito de toda esta jornada sobre violencia que se está organizando en el instituto, y bueno, queríamos charlar con vos también para que nos cuentes cómo se planteó en este festival de cortos, en este marco del festival de cortos, la actividad de lo de violencia de género. Claro. Bueno, nosotros, bueno, como se hizo en la semana, va a haber diferentes actividades y nos pareció que era interesante también plantear la violencia de género en los medios, ¿no? Así que, digamos que la proyección de cortos va a ir por ese lado, va a ver cómo tratan los medios. O cómo imponen los medios sus estereotipos de mujer, de hombre, y bueno, por ahí va a andar. Y también, bueno, con lo que está haciendo Nancy, que creo que va a ser una de las cosas más interesantes de la proyección. Así que, así, esperando y juntando información y cosas para pasar. Después también por parte de algunas compañeras va a haber unos collages, unas obras de arte, digamos, que van a ser colgadas ahí, van en el instituto, así que también se va a poder ver eso. Y después, bueno, buscaremos un debate, charlar un poco sobre cómo lo vivimos como comunidad, como docente, así que va a estar bueno. A mí me surgía la pregunta de cómo han podido ir organizándose o cómo se vienen organizando para estas actividades ustedes como estudiantes adentro del instituto. No, en ese sentido, la verdad que es, digamos, tenemos el apoyo de la institución, la verdad que nos cuesta el auditorio, en ese sentido no hay problema. A veces nos cuesta un poco conseguir la participación, sobre todo al principio. Ahora ya para esta proyección, la verdad que tenemos un montón de compañeras, compañeros nuevos que se han sumado y que, bueno, hacen mucho más interesante y mucho más rico, ¿no? La proyección y lo que queremos plantear. Así que, es de a poco, supongo, ¿no? Estas construcciones se van haciendo en el tiempo. Tengamos en cuenta que desde el año pasado el instituto ha ido creciendo un montón. Se sumaron tres carreras nuevas, la de nivel inicial justamente, la de carrera de historia, ahí de la que formamos parte con Nancy, y la carrera de artes audiovisuales, perdón, visuales. Y bueno, eso también ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que circula por el instituto. Y bueno, por esto que vos contabas, también se hace visible como que es más fácil generar actividades cuando hay una propuesta concreta, ¿no? De parte de ustedes también les pasó, ¿cómo les viene, qué les viene pasando con respecto a eso? Y con respecto a esto, la verdad que sí, hay muchos compañeros que se están sumando a las diferentes propuestas. Por ahí sí nos cuesta un poco más armar la organización del centro estudiante, digamos, esa estructura, pero por lo menos para los proyectos, en este caso los cortos, se van sumando también de a poco por los tiempos, por los estudios y por las vidas personales de los compañeros y compañeras, a veces se complica, pero bueno, es de a poco se va armando y eso, bueno. Hola, Juan. Está bueno. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nancy te habla. ¿Cómo estás, Nancy? Bien. Nada, con respecto a esto que decís, está bueno, pero bueno, lástima que sea justo no ahora fin de año ya, pero espero que el año que viene empiece así de fuerte. Sí, yo creo que va a seguir porque quedó como con mucho envío en el proyecto. Ya te digo, para esta última proyección es cuando más gente se copó con la idea. Tenemos un montón de compañeros que por ahí en las primeras no les interesaba, o no habrán querido, no habrán podido, y ahora de repente somos un montón, así que con la esperanza de que el año que viene seamos el triple, no sé, mucho más. No, es que va a ser así. También ambos participan de distintos programas de radio, ¿no? Del claro. Instituto, y también desde ahí han podido moverse bastante, ¿no? Sí, la verdad que por lo menos para nosotros el trompo fue muchas cosas, la verdad nos ayudó mucho a dar voz a estos proyectos y también como parte de nuestra formación, ¿no? Creo que como futuros docentes poder participar de un medio y ser crítico a la hora de dar información o de investigar nos enriquece mucho. Me parece que en ese sentido la radio nos ha dado bastante y aparte es muy divertido, a mí me gusta mucho, la paso bien en cada programa. Yo de a poquito me voy largando, ¿no? Pero bueno. De a poquito se va alargando y hoy está acá dentro del estudio participando con nosotros de Tucina Negra. Claro, sí, es que así, de a poco, porque yo la primera vez que me senté ahí, pero tenía pánico. Y ahora más o menos... Sí, te pone nervioso, pero... Sí. Qué sé yo, más o menos va, también, cuestión de quedarse ahí adelante y empezar a hablar y sacarse el miedo. Juan, pero bueno, también es que nos pasa como docente, ¿no? Eso, hay que pararse adelante y sacarse el miedo a veces. Juan, ¿alguno, podés adelantarnos de alguno de estos cortos que podemos llegar a ver el domingo a las 19:30 ahí en el auditorio del instituto? Sí, hay de todo, hay sobre todo pedazos de programas de la televisión, digamos, publicidades, y después hay algunos, hay uno que recuerdo que me parece que es uno de los más interesantes, que es sobre la trata de personas, es un corto colombiano. La verdad que es increíble ese corto. O sea, por un lado es terrible porque es lo que cuenta es muy duro y con todo lo que ya sabemos que conlleva ese tema, pero está muy bien hecho. La verdad que, o sea, estéticamente también es muy bonito. Entonces, me parece que es un gran hallazgo que vamos a compartir el domingo a las 7:30 en el auditorio del IFS. Tengo una última... ¿Vos, Nancy, tenés alguna pregunta más? No. Bueno, solamente recordar que el domingo 7:30. Yo tengo una última pregunta. Porque el tema está en general planteado como desde la violencia de género, y uno dice violencia de género y piensa en las mujeres particularmente. Y, claro. Y en esta preparación que vienen haciendo, ¿qué han podido reflexionar? ¿Y qué le podés reflexionar vos de tu lugar masculino también en respecto a todo el tema de lo que es la violencia de género? Sí, en ese sentido también nosotros tratamos de buscar información ¿no? o cortos que estén relacionados también con la transexualidad, que por ahí es otra parte donde se ve mucho la violencia, la discriminación, la violencia verbal o de ese estilo. Creo que nosotros también, por lo menos como hombres, a veces tenemos que reflexionar en ciertas actitudes que ya naturalizamos y que nos cuestan dejar de lado, no sé si será por la cultura o por qué, pero que convierten a la mujer en una cosa, que la, y sobre todo los medios en eso, ¿no? Y en las publicidades más todavía, cosas que por ahí uno pasa una publicidad, se ríe y después reflexiona dos minutos y dice, esto es una barbaridad. ¿No? Uno no se puede, sobre todo en las publicidades de cerveza, que nosotros de ahí tenemos varias para compartir este domingo, es terrible. Y las pasan como algo divertido, como algo común, algo que está bien, hay que reírse un poco, y son realmente, son muy violentas, hacen, convierten a las mujeres en cosas prácticamente. Es, creo que en ese sentido tenemos que empezar a ver un poco más críticamente y empezar a desnaturalizar esos estereotipos o esas ideas que ya, no sé, nos ponen en la cabeza los medios. Creo que pasa por ahí también. Sí, creo que personalmente comparto de eso, son muchas las cosas en las que uno percibe la naturalización que hay de muchísimas situaciones, desde esto de la publicidad hasta cosas que se dan en los vínculos cotidianamente, ¿no? Que son importantes de poder ir viéndolas, poder ir llevándolas, a primero a darse cuenta de que van sucediendo y a partir de eso poder ir generando modificaciones. Bueno, vamos cerrando la nota, 19:30 horas entonces en el Instituto de Formación Docente para este domingo 25 de noviembre. Gracias, Juan, por la comunicación. No, a ustedes por el espacio. Un abrazo. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Bien, se va entonces este bloque sobre todo lo que va a ser la actividad del instituto y... Y qué temática, ¿no? La violencia de género, la violencia contra la mujer. Pero también el hombre también tiene, o sea, que ya es un peso poder, o sea, tener que cumplir con todos esos mandatos, o sea, es no solamente hacia la mujer, o sea, más allá de que es mayoritariamente para la mujer, pero el hombre también, o sea, es un peso para tener que llevar adelante, por ejemplo, en una relación ese... Sí, esos mandatos, ¿no? De que... Sí, los mandatos pueden ir... Una de las cosas que pensaba el otro día, que fue muy fuerte también, es el lugar del... Por ejemplo, pensaba en qué pasa en la década de los 90, por ejemplo, cuando empieza a darse la desocupación así masiva, la cantidad de hombres, de varones que ante la situación de quedarse sin trabajo pierden como el sentido, por un lado, como el trabajo en sí, ¿no? Genera esa cosa de dar un sentido, y cómo está muy fuerte eso también dentro de una sociedad en la que el lugar del hombre por definición era llevar el pan a la casa y con toda esa carga, así fue una de las cosas como más fuertes que también se pudieron vivenciar y que marcaban que, bueno, un hombre que no trabaja no tenía ningún sentido y así se veían las crisis, las depresiones, claro, etcétera. Un hombre que no trabaja no es hombre, ¿no? Y ni hablar de ni hablar de cómo además la imagen del hombre que se busca mostrar es la de una persona fuerte, la virilidad, y en eso, ¿qué pasa cuando uno muestra la fragilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se muestra débil ante algo o cuando deja escapar la sensibilidad. También en esto hay un mandato que dice que, no sé, que son tantas las cosas que el hombre supuestamente no hace. El hombre juega al fútbol, no juega con... Claro. No sé, pienso, lo artístico está mucho más dejado de lado, y creo que esas rupturas siempre cuestan un montón porque no estamos acostumbrados a poder desarrollar ese aspecto propio. En la carrera de artes visuales, mira la cantidad de hombres que hay, contados con una mano, nada más, no, todas mujeres. Eso es impresionante. O lo mismo para la carrera de nivel inicial en el instituto. Ahora, la carrera de historia, la composición es muy distinta también, hay muchos más varones. Incluso en primaria ahora está viendo también un poco más, pero también esto que salía, ¿no? Como lo político es más el ámbito de lo masculino y menos el ámbito de lo femenino. La toma de decisiones, qué fuerte, qué peso tiene eso, ¿no? Los mandatos establecidos por la sociedad, ya que los seguimos incorporando, por más que nos resistimos, los seguimos reincorporando y aplicando muchas veces. pensando en lo que decías de la década del 90, se me ocurrió rápido una canción que busqué y que refleja un poco qué pasaba con los hombres y las mujeres cuando no había trabajo, y me parecía que iba para esa reflexión. Así que vamos a un tema, esperando que se componga de salud las PCs de Radio La Negra. La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Siempre juntos arañaron la ilusión de un futuro bienestar que jamás apareció. Entre sueños de chatarra y de cartón, bailaron al compás, bien tatuadas en sus manos para el amor. Bailaron al compás, manejando aquel viejo volcador. Viajaron cosechando lo que un mundo tiró. Ala y brazo descargando aquel camión. Dejas la vida en cuotas por un plato de arroz. No hay ni tiempo de bañarse ni llorar. El cuerpo no da más, el cuerpo no da más. Arráncame a la mañana, por favor. El cuerpo no da más, el cuerpo no da más. Se tendió, llegaron ahí nomás, llegaron ahí nomás. Entre varios lo pelaron, ¿qué más da? Robaron muerto pobre, qué triste realidad. Ana corre a buscar aquel amor, que ya no va a estar más, que ya no va a estar más. Vida y muerte de la mano siempre están. No es digno ni el entierro cuando plata no hay. Descárgate en algún llanto, por favor. Ya lágrimas no hay, ya lágrimas no hay. Las dejaste por la vida, qué sé yo. Ya lágrimas no hay, ya lágrimas no hay. Tienes la culpa de que esté mal, pero en verdad ya no quiero estar más. El vino promete y da valor, pero en verdad ya no quiero estar más. Árboles completo, fresco verdor, sombra real, árboles completo, fresco. fresco verdor, sombra real, sombra real. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Negra, a media máquina podría decirse. Sí, pero bastante bien que la venimos piloteando, que si no lo decimos tanto, no sé si la gente se da cuenta tanto de yo lo que estamos dando. Yo tengo una acidez. Tengo un dolor de panza con estas compu que no andan. Pero bueno, igual todo sigue andando, la información sigue corriendo. Esto es Radio La Negra, Usina Negra, hasta las 18 por la 90.1, por radiolanegra.blogspot.com. Y aparte de la cortina, escuchamos una comunicación de fondo que hay con sonido ambiente. Así es. Una cortadora de pasto allá a lo lejos. Te dejo, Claudio, para que presentes la nota y la información. Vamos a presentar entonces a Nair, delegada de ATE de Prevención Familiar del Bolsón. Nair, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquitito. Bueno, hay varios temas. Vamos a ponerle foco a esta jornada que se hizo en estos días acá en la localidad del Bolsón, una jornada regional de formación sindical, que, bueno, estuvieron participando gente de muchos lugares y que, bueno, según charlábamos un ratito, vos estuviste también participando de esta actividad. Sí, se dio, o sea, fue regional porque vino gente del sur de Neuquén y del norte de Chubut, entonces se hizo regional de las tres provincias. Y bueno, vinieron el Secretario General de Nación, vino, bueno, nuestro Secretario General de acá provincial, la verdad que estuvo como medio como todo el mundo en la jornada, y estuvo bastante buena, la verdad que por suerte nos como que nos dio como para trabajar el tema de los convenios colectivos de trabajo, que algo, perdón, pero que es el tema que, bueno, que está ahora como en central, ¿no?, en relación a la línea que viene bajando el sindicato en relación a las cuestiones de las defensas de los derechos, ¿no? Vamos a ir por lo básico. Nosotros hicimos un convenio colectivo de trabajo, damos por supuesto que todo el mundo sabe lo que es un convenio colectivo de trabajo, pero a veces no es tan así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un convenio colectivo de trabajo? Mira, hablamos de convenios que se entre el gobierno y el sindicato en cuestiones que tienen que ver con derechos laborales. Son como acuerdos que se hacen, en lugar de haber lo que se llaman las leyes de carreras y demás, entre el gobierno y el sindicato se acuerdan determinadas cuestiones que son como pisos, del cual el gobierno no puede, por ejemplo, si se acuerda un mínimo de básico, no puede pagar menos que eso, se convierte como en una cuestión de ley. Bueno, eso es lo que interpreté yo de lo que fue la capacitación, ¿no? Claro. En este marco uno tiene que dar, por supuesto, que dentro de un convenio colectivo de trabajo estamos hablando en general de trabajadores que están en blanco, ¿es así? Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que también me parece que tiene que ver con eso la cuestión de que, por ejemplo, se pueda convenir que no existan contrataciones en negro. Es como una cosa, digamos, compleja, pero no se habló específicamente de ese tema, pero yo entiendo que si uno puede armar un convenio colectivo de trabajo por sector, puede, por ejemplo, poner como punto el tema de que no existan estas contrataciones en negro. Entonces la gente que se contrate a esa convención, digamos, pase a ser contratada en blanco directamente. O sea, sería como ganar un derecho, digamos. Y si decimos un becario, si decimos un contrato... Bueno, hay varios tipos de contrato que tienen los los trabajadores precarizados, ¿no? Justamente. Sí. ¿Eso entra dentro de un convenio colectivo de trabajo? ¿Cómo es la situación con eso? Mira, específicamente no preguntamos sobre eso, porque fue como más general la cuestión. Lo que entendemos es que ese tipo de cuestiones también pueden ser, digamos contempladas dentro de los... Yo pienso que si nosotros empezáramos a armar un convenio colectivo, por ejemplo, se me ocurre de mi sector, obviamente las primeras cuestiones que se reúnan las dos partes tendrían que convenir cómo esas personas que están en negro van a ir pasando a estar en blanco, y me imagino que sería como también como límite contemplar que no existan más de ahora en adelante contrataciones en negro. Se me ocurre una cuestión, digamos, es lo que estoy pensando yo en base a lo que aprendí ahí, digamos. No sé si es así, habría que como preguntar más específicamente sobre el tema. Igual la lucha por el tema de la gente que está en negro, nosotros la seguimos dando y seguimos reclamando, digamos, que esas personas en blanco y que no se contrate más gente en negro, digamos. Eso, más allá de los convenios, como compañeros y compañeras en nuestra construcción colectiva de todos los días, seguimos reclamando, así que... Y contanos, ¿qué otras cosas fueron planteadas y discutidas en estas jornadas? Mira, en realidad se basaron básicamente en eso, o sea, fue hablar sobre el tema este, que es como bastante complejo. Vino gente de la planta Agua Pesada, que son sindicalistas que están... muy bien, este tema, ellos tienen convenios colectivos que son, la verdad, que impresionantes, nos los mostraron y está detallado cada cuestión, digamos, por ejemplo, en el convenio está estipulado el tema de la seguridad y higiene, un montón de cosas que nosotros, la verdad, que digamos, en general son cosas que están como, que no las manejamos, ¿no? Y bueno, nada, y como que aprendimos bastante de esa gente que la tenía bastante clara con cosas que ya ellos están poniendo en práctica hace rato, ¿no? Pero bueno, básicamente en eso, en los convenios colectivos de trabajo. Como hubo tanta gente, también hubo mucho tiempo en presentaciones y en ese tipo de cosas, porque la verdad que venía gente de todo el país, así que estuvimos ahí como un montón de tiempo también en eso. En estas actividades... en general hay una parte que es la específica del tratamiento del tema, en este caso era de los convenios colectivos, pero después pasa por otro lado también el tema de reunirse, conocerse con otros trabajadores de otros lugares, tener en cuenta problemáticas. Acá yo tengo un poco el informe que salía y hablaba de trabajadores de salud, de desarrollo social, de educación, municipales, ANSES, PAMI, renta, es una diversidad importante también. Sí, la verdad que ATE es un gran... era a sectores muy diversos, entonces también, como cada uno cuenta más o menos qué pasa en su sector, la verdad que lleva bastante tiempo en conocer eso, digamos, porque también nos interesa saber qué le pasa a los compañeros, a las compañeras de otros sectores, ¿no? Más allá de que nosotros también querramos contar lo que nos pasa a nosotros. Así que sí, la verdad que fue como bastante... como con mucho contenido, digamos, en ese sentido. Y bueno, también en esos espacios, como estamos todos mal en diversos sectores, lo que nos nuclea es la cuestión del reclamo. Bueno, también se ocupa bastante tiempo en contar cada uno lo que le está pasando, ¿no? Claro. ¿Y en esto qué tipo de problemáticas pudieron encontrar comunes en los relatos que cada uno hacía de su ámbito laboral? Mira, en realidad lo que se, como esta es la cuestión salarial, digamos, que todos estamos bastante por debajo de lo que es la canasta básica. Bueno, más allá de que algunos sectores por ahí estén mejor posicionados que otros. Y bueno, nada, la verdad que los reclamos en general se unifican en el sentido de las cuestiones de condiciones de trabajo, bueno, en varios sectores. En la mayoría de los sectores, la mayoría de las remuneraciones que uno tiene en el recibo de sueldo están en negro. Bueno, el tema de digamos, cosas como más generales son el tema de la pelea por el 82% móvil, por cuestiones que tienen que ver con que el salario esté a la altura de la canasta, en el sentido de lo que gastamos todos los días. Bueno, ese tipo de cuestiones nos nuclean a todos, o sea, más, o sea, algunos sectores están mejor que otros, pero los reclamos igual son los mismos, digamos. Nahir, cambiando un poco el eje, saliéndonos un poco de este encuentro y pensando en lo que fue el paro del día de ayer, me imagino que también lo habrán discutido, se habrá comentado algo, o por lo menos cuál es la posición de los compañeros de ATE de Promoción Familiar. Mira, en el encuentro nos llamó la atención que no se habló sobre el tema. Se ve que era tan controversial que se trató de como de correr del eje de ahí, digamos. Pero después en lo nuestro concreto de nuestro trabajo, algunas hicimos paro, otras lo hicieron, y las que, tanto las que lo hicimos como las que no lo hicieron, en realidad estábamos muy disgustados con la cuestión de nuestra dirigencia, digamos, a dónde se están nucleando. La verdad, nos manifestamos todas en contra de eso, digamos. Bueno, algunas decidimos hacerlo, otras no, pero igualmente tuvimos una actividad de protesta que habíamos planificado previo a saber lo del paro, que era sobre bueno, lo que te decía recién, la gente que está en negro, digamos. Así que, bueno, nosotros siempre estamos, digamos. La cuestión es que bueno, a veces nuestros dirigentes hacen alianzas que no nos cierran y que la verdad que lamentamos, pero bueno, en la calle y reclamando por nuestras compañeras y compañeros que están peor, siempre estamos, así que está bueno. Sí, es claro, es uno de los temas más dificultosos de lo que pasó con el paro del día de ayer, en donde muchos trabajadores por ahí compartían el posicionamiento del reclamo, el posicionamiento del salario ajustado a la canasta familiar, y la precarización laboral, el trabajo en negro, etcétera, muchas otras cuestiones que van por ahí, pero la dificultad de vincularse con un paro que también tiene de la mano a la CGT o a la Federación Agraria, con todo lo que esto implica, fue uno de los grandes temas que se han discutido de parte de muchas organizaciones. Y hacia eso también lo discutimos en el espacio de trabajo, pero bueno, también yo pensaba en relación a esto, se nos critica como digamos, en esta alianza, que yo no estoy para nada de acuerdo que hacen nuestra dirigencia, estoy en desacuerdo con eso, pero también estoy en desacuerdo con que el sistema nacional critica a los sindicatos por aliarse con determinados sectores y cuando saca una ley de riesgo de trabajo, el que le da el aval es el PRO. Entonces, digamos, la contradicción es tanto, me parece, ¿no? O sea, nada, son cuestiones que hay que ir pensando. El panorama, la verdad, político nacional está complejo. Y bueno, la verdad que uno no está de acuerdo con lo que están haciendo los dirigentes, pero bueno, sí estamos de acuerdo con el reclamo. Y aunque la situación de las trabajadoras y los trabajadores no es buena y las cosas aumentan cada vez más y uno no llega, y bueno, esto es real, digamos, lo que nos pasa cotidianamente. Así que también tenemos que buscarle la vuelta para, si nuestros dirigentes hacen algo que no nos cierra, poder hacer nosotros en las bases lo que podamos para que ese reclamo sea vigente, digamos. Bueno, Nahir, te agradecemos la comunicación, siempre estar bueno ahí para poder charlar con nosotros, así que te mandamos un beso grande y en cualquier bueno, momento estamos de nuevo. Un beso a todos y gracias por llamar. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Así estamos, paro 20N, convocado por muchas organizaciones algo extrañas. Hoy la CGT juntándose con la CTA, ¿no? Estamos hablando de dos disidentes, de dos centrales y dos sectores que se juntan con la Federación Agraria y hablan de piquete, cortando rutas y demostrando un paro activo, ¿no? Según distintos números y distintas fuentes y distintas movidas. Otros se sintió mucho en Buenos Aires, más allá de lo mediático y de toda esa rosca que tiene también, como todo paro, ¿no? Que el gobierno salía a decir, por ejemplo, que esto es un paro con por cuestiones políticas, y si no, porque son, sí, los paros, obvio, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ese discurso liviano? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace el gobierno mientras tanto? No, es obvio que todo es por cuestiones políticas, sí. El tema es qué queremos decir cuando decimos eso. De más está decir que si hay un paro tiene que ver con una cuestión política. Obviamente esa cuestión política puede tener que ver con directamente una problemática económica más visible o menos visible, pero incluso esto de decir político o decir económico son criterios que uno utiliza para... son conceptos que por ahí no nos sirven mucho para entender algunas cosas. Obvio, básico, todo es político, ¿no? Y al mismo tiempo económico, ¿no? Y tan básico como eso. Así el discurso y queda ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es porque... Y deja entrever que, bueno, porque Moyano está enojado, o porque se le soltó la mano a Moyano, o por lo que fuese, se agitan estos paros. Pero atrás de eso había un montón de reivindicaciones de hace muchísimos años que se vienen arrastrando, de muchos sindicatos, de también partidos de izquierda, digámoslo, que se sumaron, o sea, también a este 20N que le ponen ahora número y letra a las jornadas. Sí, en eso lo que por ahí... no sé si sorprende, pero sí que la CTA de Michel, que venía siendo más cuidadosa en ese sentido, se haya adherido, por ahí los deja más pegados. Uno encuentra algunas organizaciones que podrían, no sé, si pienso en pienso hasta en qué cosas se han plegado cuando fue a aquel cacerolazo por la ley, por la 125 y las retenciones. Hubo organizaciones de izquierda que se plegaron, que sorprende menos porque uno ya está más acostumbrado a ver eso. También suena más áspero cuando uno encuentra, por lo pronto, por lo que contaban ahí, de ATE y ATE enmarcada en la CTA, con las internas que tiene la CTA también, ¿no? La CTA de Yasky por un lado, la CTA de Michelli por el otro lado. En este sentido, que Michelli, que venía siendo la más crítica, mantiene ese criticismo, pero acá es donde uno le hace ruido con quién se alía para hacer este tipo de reclamos, con la CT, con la CGT de Moyano, ¿no? E incluso con Barrio Nuevo, que ha estado dando vueltas también en estas movidas. En eso es donde uno siente mucho ruido con respecto a esta movilización y a este paro, en el que creo que es fundamental tener ciertos cuidados, porque una cosa es presentar las reivindicaciones frente al gobierno nacional y otra cosa es tener en claro que esto es aprovechado muy clarito por muchas organizaciones que están buscando voltear al gobierno por derecha con todo un plan que implicaría, uno imagina, el contexto de un gobierno apoyando a Macri o apoyando a muchos otros sectores, que, o a Dualde, por poner un nombre, ¿no? De una figura. Sectores, la oposición, ¿no? Es difícil. Esos sectores de derecha que vienen pujando desde los medios, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente. Sobre todo desde los medios que trabajan esta convocatoria, como el 8N, que, bueno, es claramente hacia voltear a Cristina. Que bueno, lo decimos muchas veces y por muchos lados, ¿no? Que hace agua el gobierno y la gestión K desde sus comienzos. Pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exactamente. Decían, ¿no? ¿Cierto? Por eso, el tema es con qué proyecto político uno hace alianza en relación a si vamos a correr al gobierno y vamos a presionar al gobierno, desde qué lugar. Lo que se le pide son mejoras para los trabajadores. Es muy difícil pensar en un contexto en el cual las mejoras de los trabajadores puedan venir de los sectores ligados a Clarín o a los grandes sectores empresarios, digamos, ¿no? Y me imagino también dentro, lo contaban ahí, ¿no? Dentro de la discusión interna de cada sindicato a adherir o no a este paro, que es un paro. y como... Qué complicado. Es un paro, señores. O sea, se está llamando un paro y hay muchísimas razones para parar. Por supuesto. Entonces también no es que se está diciendo no hay que parar. Se está diciendo que, bueno, muchas veces el contexto embarra toda esa situación y los porotos quizás se los llevan otros, ¿no? Sí, el problema, la contradicción se para desde este lugar. También un paro en soledad siempre es complicado. O sea, uno cuando piensa una reivindicación, piensa construir la mejor relación de fuerzas posibles para beneficiar a los trabajadores, para beneficiar ese paro y ese mandato popular, digamos, de alguna manera. Y en ese sentido, cuanta más fuerza pueda nuclear, mejor. Ahora, el tema son estas contradicciones que quedan adelante de la nariz. En ese también pienso, es difícil ponerse a juzgar la toma de decisión con respecto a eso, de muchos compañeros, por eso lo planteaban ahí recién. Si paro, está bien, está mal. Es parar, por un lado uno siente que hay que parar, por el otro lado te encontrás con estas contradicciones. Tal cual. La reforma laboral se hizo hace varios años y la vamos a recordar con Resistencia Suburbana. Reforma laboral. De Radio La Negra, Cuarteto Radial. Con música de diversión y todas las pilas. Miércoles de 6 a 7 horas en FM Radio La Negra. Muy despacito sobre el abismo volaré. Muy despacito. Orquesta Radial. Todos los miércoles de 6 a 7 en Radio La Negra. Bueno, el programa se llama Historias No Contadas, porque son realidades que uno no las dice siempre y bueno, yo al conocer al maestro me han hecho contar parte de mi historia de vida. Como tengo una familia y un amigo que me escucha, con 40 años de lucha, más o menos por vida. Claro, y esperemos que no los aburramos. No los aburra, no aburramos a la audiencia con nuestros en nuestras conversaciones de cómo vivíamos antes. Bueno, somos en la escuela de adultos, yo me llamo Martín, venimos a 3:30, salimos a 4:30 y lo invitamos a escuchar acá a la radio, espero que lo escuchen. Acá en Radio La Negra 90.1, Historias No Contadas. Indicio de un rancho llenito de luz, que al caer se ha ido quedando en la pampa, igual que una tumba que no tiene cruz. Nos invitamos para el otro jueves a escucharnos nuevamente. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este domingo a 10 de la mañana los invitamos a escuchar un programa algo improvisado, con invitados, con cocina en vivo, música en vivo, poesía, con amigos, mates, amigos, mate, domingo. Arranca a las 10, termina a la 1, cocina en vivo, improvisación, y termina con el plato servido en la mesa para que todos vengan y se sienten a comer. En Radio La Negra, la juntada del domingo, reunioneta de domingo, 10 de la mañana del domingo, en Radio La Negra por la 90.1. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. El aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. Thank you. Yo soy Álvaro Anchorena Ibarburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. En sus ojos, apagados de cansancio, se dibujan los bordes del presidio. La sonrisa apenas esbozada, la mano que saluda a la multitud que rodea la ambulancia. En la otra, sostiene una pelota como símbolo de un romance que no han logrado quebrar. La muchedumbre se arrima y quiere tocar al héroe que se asoma por la ventanilla, feliz por el fin del calvario, orgulloso por haber resistido. Martes 10 de julio de 2012, en Gaza. Mahmoud Kamel As-Sarsak, ese flaco de 25 años, que se asoma por la ventanilla en la foto, queda libre. 3 años atrás, era la gran esperanza de la selección palestina. Era también el jugador más joven en debutar en la liga local, con 14 años. Era, antes de esos 95 días de huelga de hambre, que lo dejaron al borde de la muerte, pero que también torcieron el brazo de sus carceleros, el rostro del fútbol palestino. El fútbol es el deporte más popular entre los palestinos, no hay duda. Por eso mismo, desde hace tiempo, es otro objetivo importante para los artilleros israelíes. Durante la operación Plomo Fundido, entre 2008 y 2009, las fuerzas de ocupación arrasaron grandes extensiones de Gaza, incluyendo el Estadio Nacional de Rafah, la única cancha de césped en todo el territorio palestino. Además, el bombardeo se cobró entre sus 1.400 víctimas fatales la vida de 3 jugadores. No han sido pocas las ocasiones en que el gobierno ocupante impidió al equipo palestino concentrarse, entrenar o participar de torneos a partir de establecer restricciones ilegales para limitar sus desplazamientos. A Mahmoud lo detuvieron en julio de 2009, en un puesto fronterizo en Erez, cuando intentaba llegar a Cisjordania con el resto de sus compañeros para jugar un partido en Balata. Pasaron todos, pero a él lo detuvieron por la ley de combatientes ilegales, una figura legal que les permite a los tribunales militares israelíes ordenar detenciones administrativas en los territorios ocupados, sin acusación formal y sobre la base de pruebas secretas. Así que durante 3 años, Mahmoud no fue juzgado por tribunal alguno, sino que recibió cada 6 meses una prórroga de su detención por causas desconocidas. Desde ese día, Mahmoud se sumó al resto de los 4.660 presos políticos palestinos que padecen las inhumanas condiciones de detención en los campos de concentración de Israel. Cuando la salud de Mahmoud empeoró y su vida estuvo en riesgo, sus carceleros le ofrecieron un destierro hacia Noruega, pero Mahmoud se negó. La única condición para levantar su huelga de 3 meses era que le permitieran regresar a Gaza con los suyos. Y estaba dispuesto a todo para conseguirlo. Sin salida posible ante la presión internacional, Israel perdió la batalla y dejó ir a Mahmud a Gaza. El día que lo detuvieron, Mahmud llevaba consigo sus botines. No los pudo usar durante 3 años y los médicos estiman que será complicado que pueda retomar su carrera debido a las secuelas físicas que le dejó la huelga de hambre. Pero de noche, en la penumbra de sus sueños imposibles, Mahmud no puede evitar imaginarse pisando la cancha de Rafah con sus amigos, saludando a una tribuna repleta de compatriotas liberados y encarando con la pelota dominada hacia el área israelí. Allí de frente al arco, perfilado para su diestra, Mahmud sueña con un zapatazo que se clave para siempre en el ángulo y en las gargantas de miles de palestinos. Un gol como ansiada revancha, como interminable anhelo, como cálida esperanza. Historia de una foto, revista Sudestada, noviembre 2012, haciendo una lectura, introduciéndonos un poco a lo que pasa por otros continentes, cosa que no solemos hacer miércoles a la tarde. La leí y dije, lo tenemos que leer, ponerle algo de fondo y comentar esto de que Israel sigue su avanzada, su invasión al pueblo palestino. Pocos días atrás hablábamos de Mariano Ferreira y de la misma historia de una foto que plantea la revista Sudestada habitualmente. Esta vez, esta revista Sudestada que me llegó, la vi esta mañana por Alas, la veo otra vez por acá. Y interesante, elegimos esta y hay tanto de Conti adentro de la Sudestada de este mes que me parece que nunca hemos vendido una revista de esta manera. Estamos haciendo una publicidad negra, que nunca en la vida la hicimos. Sí, pero ve que pasó que la veo y me está no, buenísima, es la verdad. Revista, no, está buenísima. No hay nada que reprocharle, una revista con contenido. Pero bueno, volviendo un poco a la historia de esta foto, cómo Israel y cómo el imperialismo, ¿no?, ataca a los pueblos donde duele, ¿no?, donde ataca la cultura, le ataca las canchas de fútbol, ¿no?, como cuenta ahí, y se llevan al jugador más joven de la selección preso queriendo en un control. Bueno, así maneja sus relaciones. Atacan por ahí y atacan como ahora vienen manifestando de una manera un tanto menos elíptica, ¿no? Van directo, como ya vienen anunciando, que si no se despuebla en estos días, el bombardeo va a dejar todo barrido. No va a quedar nada. O sea, si no se van los barros. Bueno, ¿no? Y cómo esas imágenes de los misiles llegando de la nada revientan todo. Eso es algo. Bueno, me escapa la información, la historia de Medio Oriente tan compleja desde sus orígenes, ombligo del mundo, donde la Tierra Santa lleva matanzas por millones. El desarrollo de una información de esto realmente es muy difícil de llamarlo a Breeder, ¿no?, llamarlo a alguno que sepa bien de profundidad esto. Es muy difícil poder detallar. Lo que me parece importante poder correr para los oyentes, para quienes estén menos interiorizados en esto, que es por ahí siempre pensar que cuando uno habla del conflicto árabe-israelí y habla de Palestina, habla de un territorio ocupado muchas veces, y por ahí hay que tener en cuenta que por ahí el dato más importante es la conformación de lo que nosotros podemos denominar como el Estado de Israel. Que es por ahí con lo que más habitualmente se trata de justificar este tipo de invasión o de ataques militares que hace Israel sobre la población palestina, que podríamos decir desde hace siglos que la población palestina está ubicada en ese territorio. Y es una invasión. Y es una invasión, claramente. El dato a tener en cuenta es qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial, donde a partir de la intervención de Estados Unidos como fundamental, principal vencedor de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, logra, a partir de la conformación del Estado de Israel, y tomando como elemento fundamental en esa formación del Estado de Israel el hecho de mucha población judía que vuelve de distintos lugares, llevada a ese lugar, y conforman un Estado donde no lo había. Que esto es lo que creo que hay que darle peso, ¿no? Forman un Estado donde no lo había y con una injerencia y un peso clave de los Estados Unidos en la región, permitiéndole de esa manera tener un enclave en la zona petrolífera más importante del mundo. Creo que desde ahí uno puede poder empezar a entender este conflicto árabe-israelí con franco apoyo de Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos y la organización de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde se nuclean los países del primer mundo, por decirlo de alguna manera. Ese contexto es el que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estas invasiones que hace el Estado de Israel sobre la población palestina de la Franja de Gaza. Venimos a corregirte y decir, continúa haciendo el Estado israelí, porque no es el pueblo israelí, sino que es el Estado israelí. Y bueno, con esta lectura y con este manto de claridad que intentó poner acá el profe de Historia, dándole contexto a esto que está pasando, intentaremos buscar algunos referentes para seguir algún miércoles Medio Oriente y un poco de esa historia que es bien compleja, altamente poco compleja. Se sabe de este lado del charco. Hasta acá me animo a entrar bien. Yo y tal bien. Vez al mínimo más, pero lo dejo. Se animaron el lunes, el Cumpa Gonza estuvo con Gerardo, una intervención del estudio, se vieron ahí llamados a comentar un poco este conflicto. Gerardo, el Gonza lo acompañó desde también en esa búsqueda de, y se formó una especie de un especial de Radio La Negra así de 35 minutos, está subido a la página para escuchar. Arrancaron con un audio, hermoso audio para escuchar, un texto que bueno, lo quería compartir ahora para cerrar esto de Palestina e Israel. Hay un documental dando vueltas que se puede bajar de internet que se llama Fuego sobre el Mármara. Ajá. Que trabaja esto mismo. Fue pasado en el documental, en el festival que se hizo en el Instituto de Formación Docente también, que vinieron a promocionar acá a Usina Negra. Sí, recuerdo. Con películas y documentales. Muy buen festival. Internacional que se hizo acá en Bolsón. Cine político. Exactamente, esa era. Cine político. Ahí salió este Fuego sobre el Mármara que trabaja este tema. Bueno, este audio daba introducción a lo que fue esta intervención del Gonza y el Jera. Los compartimos y está para escuchar en la página. Por la televisión, imágenes de terroristas muertos en el Líbano. Uno tiene la estatura de Felipe, mi hijo de 5 años. El otro ya es más bien como Rafita, que tiene 8. Hay varios más, están apiñaditos, como jugando a la escondida o como si acabaran de robarle fruta a la vecina. No son tan bravos, créame. Los chicos chiquitos como Rafita, Felipe o todos ellos, solamente se puede decir que vienen muy descosedores de pantalón y medio sordos cuando uno los convida con un baño. Apenas así son los de casa, los del Líbano, Bolivia, lo mismo en todas partes con estos pibes. Por ser chiquitos, son dos cosas juntas, lo que es y lo que viene. Es decir, son los que ahora descosen pantalones jugando a la bolita, y también son los que con sus preguntas le dan vuelta al mundo. Es buenísimo reírse con ellos. Si uno hace silencio, puede escuchar el ruido que meten cuando crecen. Eso sí, nunca, pero nunca, hay que tirarles con misiles porque se mueren. Y ahí sí que nos quedamos sin ruidos ni futuro. El más chiquito de los terroristas asesinados quedó con la manito así,

aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra, radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Seguimos en Usina Negra hasta las 18 horas, como habitualmente. En este programa que sale por acá, por el 90.1 en El Bolsón. Para los que lo quieren escuchar por internet, lo pueden hacer por radiolanegra.blogspot.com.ar. Y también lo pueden hacer por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. Y justamente por ser miembro de esta Red Nacional de Medios Alternativos, medios alternativos populares, que es la red nacional que vienen trabajando y construyendo este vínculo entre distintos medios de comunicación, que vienen laburando desde hace ya un montón de tiempo para tratar de coordinar, de lograr que la comunicación popular sea una construcción colectiva hecha desde distintos lugares y aportando cada uno desde el laburo que va haciendo, desde esas experiencias, en lo que es darle forma a la comunicación popular. Justamente en ese sentido y pensando en cómo desde la Red Nacional vemos también lo que pasa con la Ley Nacional de Medios Audiovisuales, de la red, perdón, la ley que justamente se plantea. A ver, ¿nos estás escuchando? Me parece que se nos cortó el teléfono. Hola, se cortó el teléfono justo teníamos en el momento comunicación, de la comunicación. Para dar cuenta, y volviendo a lo que quería enmarcar Claudio este inicio de entrevista, lo que tiene que ver con la ley de medios, que ya van 3 años que fue sancionada y que vemos los medios alternativos, comunitarios y populares, que no está pasando nada, que no se está aplicando y que a partir de un artículo que fue apelado por el grupo Clarín y los multimedios que se ven comprometidos en la desinversión, dejan de ser aplicada el resto de la ley, en la que en algunos puntos nos contempla y en otra no. Pareciera que esta vez sí estamos ahí. Esta vez sí estamos y ahora sí, vamos a charlar con Fernando de La Retaguardia, una de las organizaciones, una de las radios que está dentro de lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y lo presento al aire, lo saludo. Fer, buenas tardes. Puede fallar, dijo Fernando. Tu Sam buscaría de vuelta qué pasa con ese teléfono. Creo que se cortó, ¿eh? Pero... ¿Hola? Seguramente. Bueno. Problemillas. Sacame de acá. Dale, te saco de ahí. Te cuento que, bueno, vamos a intentar restablecer esta comunicación y volviendo un poco a lo que tiene que ver con el 7D, ¿no? Que es la que se viene y en la que el gobierno intenta poner en curso ese artículo de desinversión para los grandes medios. Nosotros tenemos otra búsqueda. Otra búsqueda telefónica. Pelota de este lado mientras esperamos un cachito más a ver si logramos comunicarnos con Fer. La cuestión, me perdí un poco de lo que venía diciendo Diego, en realidad, justamente con respecto al 7D. La intención de poder charlar acerca de esto tiene que ver con poder plantear un poco qué pasa con esta Ley Nacional de Medios. Con una ¿qué nos ley... pasa a los medios comunitarios, claro, en esa situación en la que estamos en el medio de desinversiones de grandes monopolios? Exactamente, y una ley que supuestamente tiene un sentido democratizador, es esto lo que se remarca permanentemente, es esto lo que se busca poner sobre el tablero desde los medios oficiales, desde el discurso oficial. Ahora podemos escuchar al nuevo presidente del AFCA, que viene a ser lo que antes era el CONFER, ahora viene a ser el AFCA, ¿no? Que es esta entidad que tiene por función regular el tema de los medios de comunicación y particularmente la bajada de línea que se está buscando mostrar es justamente la posibilidad de que a partir de la implementación del punto que falta de la ley, que es al que viene resistiéndose en general el grupo Clarín, en el cual lo que se plantea es la quita de alguna de las licencias que tienen que los medios de comunicación que exceden el tope que plantea la ley. Esta ley lo que busca es democratizar en un sentido el acceso a las distintas frecuencias. En cuanto a lo que son los medios de comunicación de los grupos monopólicos, esto implica, cuando hablamos del grupo Clarín, estamos hablando de más de 200, casi 250 emisoras y retransmisoras que permiten que lo que este grupo decide transmitir se pueda ir reproduciendo en distintos lugares. Cuando se habla de poner o de llevar a la práctica lo que es este 7 de diciembre, lo que se está diciendo es que a partir de ese momento el gobierno va a tomar la decisión de quitar por sus propios medios del aire, tomar la decisión de cuáles van a ser los medios que se le van a quitar a estos grandes monopolios para poder lograr equipararlo o por lo menos incorporarlo dentro de lo que manda la ley. El problema es que habitualmente nos encontramos con dos discursos enfrentados. Este, que nosotros mencionábamos recién, del gobierno nacional. Y por el otro lado, el discurso que se le opone dentro de los grandes medios de comunicación, que es el discurso de que se quiere con esta medida cercenar lo que es la libertad de prensa. Bueno, justamente lo que se trata de hacer, o lo que se trata de hacer desde la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual Radio La Negra forma parte, es correr este juego binario que se construye entre dos polos, ¿no? Por un lado el discurso oficial, por el otro lado el de los grandes medios de comunicación. Creo que es bien clara la situación para los medios de comunicación alternativos, para medios de comunicación que no solo no entran dentro de lo que es este gran juego de discursos hegemónicos, sino que se trata de construir una comunicación desde abajo, una comunicación que tenga más que ver con lo que pasa a nivel popular, lo que pasa en los barrios, con lo que pasa en las distintas comunidades. Es difícil encontrar realmente en los medios de comunicación un discurso que sea construido por los trabajadores, por distintas organizaciones. Si uno realmente prende los medios de comunicaciones oficiales, es difícil que encuentre las grandes protestas contra la megaminería como pasa en la zona del Bolsón, como pasa en Chubut, como pasa en el norte, como pasa en Famatina, en Andalgalá. Creo que esto es una de las cosas que se pone en discusión cuando se habla de el discurso oficial, que realmente deja de lado todas aquellas problemáticas que están fuera de la política oficial y que poco tienen que ver realmente en ese sentido lo que pasa en lo concreto con la política del gobierno nacional y lo que pasa en los distintos territorios del país. Poner en discusión eso implica realmente buscar construir una forma de comunicación que sea diferente, construir canales de comunicación para eso. Y cuando pensamos en lo concreto de la ley, de nuevo, nos encontramos con que la ley en ese sentido no contempla a unas radios comunitarias que, por ejemplo, no tienen o no pretenden tener un transmisor homologado, un transmisor que tiene un sellito que dice este transmisor vale, este transmisor es útil y que sale nada más y nada menos que 15.000 pesos, por ejemplo, y que está dejando fuera a todas las radios que no tienen esa posibilidad de hacerlo. Y ni hablar de todos los demás papeleríos y los tramiterios burocráticos que esto implica. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación populares, alternativos, nos encontramos con que muchos de los medios de comunicación que realmente se plantean construir una comunicación desde abajo, no tienen las condiciones y no son contemplados por esta ley. Ese es el pedido que venimos haciendo desde abajo, impulsando y queriendo hacer fuerza también con la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en esto de que somos muchos los miembros y que de a poco también nos vamos encontrando ese camino para darle la rosca que le falta a la ley. No podemos lograr una comunicación con alguno de los voceros de la red para que nos explaye cuál es la posición concreta, pero lo vamos a intentar. Te propongo que hagamos un tema, hagamos una pausita, veamos qué pasa, y si alguno de los cumpas que estén escuchando la radio por rnma.org.ar o por radiolanegra.blogspot.com, la mayoría, algunos de Buenos Aires, otros de Córdoba, bueno, si se quieren sumar a comentarnos qué pasa desde la red con la ley, lo haremos después del temilla. Dale. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. una cortina larga que nos hace entrever las comunicaciones telefónicas que cuestan. Pero bueno, lo logramos. Ahora sí estamos. ¿Será? Al aire con Fernando de la Retaguardia. Fer, ¿nos escuchás? ¿Vos decís que sí, que estamos? Estamos, lo logramos. Bien. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias por llamar, un gustazo estar al aire a través de La Negra. Bueno, aprovechemos para que nos puedas contar qué es La Retaguardia. Es una radio, es un programa. Contanos bien al aire de qué se trata este espacio de medio de comunicación. Es complicado eso, no creo que es una respuesta fácil. Arrancamos como programa de radio en abril del 2003, previo a la elección, a la primera vuelta que finalmente terminó consagrando a Néstor Kirchner. Y ya arrancamos como programa de radio. A mediados del 2010 comenzamos a producir otros contenidos, además del nuestro, y no tuvimos mejor idea que a ese proyecto ponerle el mismo nombre que al programa, porque de lo que nos identificaba, así que tenemos un programa que se llama La Retaguardia, dentro de una radio que se llama La Retaguardia, que funciona por internet, y que hoy a la noche saca al aire su emisión número 501, y vamos a festejar. No festejamos el 500 porque somos unos rebeldes bárbaros, y vamos a festejar el 501 porque además, yo no sé si ustedes se acuerdan de son jóvenes, pero del movimiento 501. Sí, sí. Del movimiento 500, bueno, de los 500 kilómetros. Claro, para que pudieran no conocerlo, la gente en viaje se juntaba y viajaba en una medida abstencionista política, digamos, militante, y se iban hasta el kilómetro 501 para no estar en falta y a la vez no votar. Así que bueno, hoy estamos de festejo. Bien, bueno, aprovechemos entonces, vamos al grano, se nos hizo larga, estamos en el cierre del programa, queríamos charlar un poco acerca de la posición de la Red Nacional de Medios Alternativos con respecto a este 7D, la Ley de Medios, etcétera. Uh-huh. En principio lo que pensamos desde que integramos la red es que para nuestros medios el 7D en realidad no se está definiendo nada, que la ley está en vigencia ya hace 3 años, la red sacó un documento, tanto uno que sacó esta semana, como este documento que les estoy contando a 3 años, son públicos en la página de la red, rnma.org.ar, y así la red lo que dice es que, digamos, para nuestros medios la ley ya podría haberse aplicado de 3 años a esta parte, porque lo único que está suspendido y que teóricamente el 7D se va a poder aplicar es el artículo de la desinversión, que es para los grandes monopolios, pero como a la vez nada garantiza, la ley por sí sola no garantiza que al desmonopolizar, al desinvertir los grandes grupos, esas licencias vayan a engrosar nuestros medios, la verdad es que es algo que nos puede servir a nosotros para dar a conocer nuestra problemática e incluso nuestros medios, pero que nos parece que nada va a cambiar para nosotros específicamente ese día o los días siguientes. Bien, particularmente, ¿vos considerás o cuál es la posición de la Red Nacional realmente con respecto a los medios alternativos comunitarios? ¿En qué beneficia la ley o cuáles serían las reivindicaciones concretas que se plantean desde la red para con una ley que apoye verdaderamente a los medios alternativos? En realidad, si vos vas al cuerpo de la ley, te vas a encontrar con que estamos mencionados en 2 líneas como actores comunitarios y después ya pasamos a engrosar el 33, famoso ya 33% de las sin fines de lucro, en la que estamos en igualdad de condiciones con cualquier entidad civil sin fin de lucro, cualquier fundación, con la Fundación Telefónica, que tanto se está hablando de Telefónica hoy, si está dentro de la ley o no. Bueno, la Fundación Telefónica podría entrar en ese 33% de las entidades sin fines de lucro con Radio La Negra, o con cualquiera de las radios de la red o no de la red, que sean comunitarias, alternativas no populares, o que ni siquiera eso, y que intenten acceder a una licencia. Por lo que está claro que la ley no fue hecha para nosotros. Ahora, aún así, lo que nos parece es que el debate que abrió la ley y estas nuevas instancias en las que se está hablando tanto permiten visibilizar a nuestros medios, y creemos que con organización y con lucha y con, si logramos visibilizar y hacer ver nuestra problemática, quizás podamos conseguir alguna cuestión que haga que esta ley se aplique también para nosotros. Pero si vos vas al cuerpo frío de la ley, en realidad no hay mayores beneficios. La cuestión va a pasar más bien por la política, más que por la ley en sí misma, ¿no? Bien, es claro entonces esto que decíamos, la ley no pone en igualdad de condiciones a una radio que se sostiene a partir del esfuerzo de muchos compañeros que vienen todos los días, le ponen pila a la salida al aire, que no cobran un sueldo, que piensan este espacio dentro de lo que es una militancia, que como lo que vos comparabas con la Fundación Telefónica, que tiene otro tipo de recursos y está muy lejos de lo que es una radio comunitaria. Sí, o con la AFA o con la UOCRA, cualquiera de las asociaciones sindicales, burocráticas, digo, hay montones de actores que entrarían dentro de las sin fines de lucro y que compartirían con ustedes la lucha por una licencia. Y además también está esta cosa de que si vos vas al cuerpo de la ley y llegás a acceder a la licencia, para adecuarte a esa ley tendrías que tener locutores profesionales, cosa que es francamente no entender el espíritu de una radio comunitaria. El espíritu de la radio comunitaria, bueno, no se lo voy a contar a ustedes, pero no pasa por tener, digo, puede tener gente profesionalizada, pero a la vez la mayoría lo que hacen es abrirle el micrófono a la gente de los barrios, de las ciudades en las que están afincadas, para que puedan justamente tener su propia voz. Es decir, que es otra prueba esa de que contemplados particularmente. No sé cómo se arregla esto, si se arregla con decisiones políticas, con otra ley que como la que está vigente en Uruguay, que hay una ley específica, ¿no? Esa quizás pudiera ser una salida, pero insisto, todo va a depender de hasta dónde llega la política. Si la decisión política es seguir peleando solo contra el grupo Clarín, la verdad es que no tenemos como demasiadas expectativas. Ahora, si la cuestión es democratizar de verdad el espectro radiofónico como se pregona, a nosotros ahí nos parece que no va a alcanzar con la multiplicidad de voces, porque de hecho hay multiplicidad de voces ya mismo, solo que esas voces tienen solo dos discursos: o estás a favor o estás en contra del gobierno. Vos agarrás, hoy es un día sintomático para ver eso, vos agarrás hoy y te vas a encontrar con los medios tradicionales, la mitad o más te van a decir que el paro de ayer fue un fracaso, y el resto, que son los que están con el gobierno, ¿no? Obviamente, y el resto que están más en el sector de la oposición, te van a decir que fue todo un éxito y que la ciudad de Buenos Aires estuvo desierta. Se hacen recortes que son insoportables para alguien que quiere mantenerse informado. Los únicos que podemos romper con eso somos los medios comunitarios alternativos y populares, porque hay tanta diversidad dentro de nuestro movimiento que somos los que podemos aportar, además de pluralidad de voces, pluralidad de discursos, que es lo que realmente hace falta, ¿no? Porque si tenemos muchas voces que dicen lo mismo, eso tampoco es democratizar nada. Fer, muchísimas gracias. Queda para la próxima para poder explayar un rato más y poder contar un poco más sobre la retaguardia, etcétera. Hoy se nos complicó un montón con la parte técnica, así que te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por esta salida. Gracias a ustedes y nos hablamos. Dale, abrazo. Fernando de la Retaguardia, contándonos un poco esto de la ley y la dualidad en la que la para, ¿no? Todos los medios paran, estás de un lado o estás del otro. Nosotros no estamos ni para un lado ni para el otro. Y volviendo a lo que decía Fer, es tarea nuestra de los medios comunitarios, alternativos y populares en darle más forma a esa ley para que no seamos dos palabritas en toda una foja de leyes, ¿no? De puntos, artículos y nos nombran dos veces y después competimos con grandes monstruos burocráticos. Y hablamos del paro y hablamos de la ley de medios y hablamos de un montón de cosas y si todo el tiempo resuena este asunto que marca muy fuerte cuál es el contexto político nacional del momento, que es tratar de desarticular esta polarización que se busca mostrar entre el oficialismo y la oposición y darle forma a esa pluralidad de voces que piensan, construyen, articulan, se cuestionan, etcétera, en un marco que va más allá de este blanco y negro que nos busca mostrar, o de buenos y malos, que de acuerdo a quien lo mire, el bueno va a ser uno, va a ser otro, pero justamente poder romper con eso es lo que es el objetivo buscado y poder construir una política que vaya desde otro lugar. Se nos va el programa. Chao. Separador y ya volvemos. Apagá la tele y prendé la radio de una vez. 90.1, La Negra. Y así nos vamos hoy. Me cambiaste la cortina de cierre, bueno. Hoy nos vamos así. Ya están los chicos de Cuarteto Radial esperando y entregándole tarde, 10 minutos tarde, así que vamos a ir. ¿Qué hay cerrando hoy en el Cuarteto Radial? ¿Qué hay, chicos, hoy? Aquí en Ataque 77 me dicen despacito, como si no quieren que la escuchen. Ahora voy, bueno, a hablar al micrófono y me habla despacito. Entonces, ¿nos vamos? Hacemos una cosa, nos vamos. Yo ya voy, chau, apagando acá. Dale, chao. Chao. Hasta la próxima. Con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le mete que Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. El dedito que le mete que justo hoy. Destapando, organizando. 90.1 La Negra.